Ya estamos aquí en la cabina principal de Z100 para dar inicio con esta conexión positiva en este día lunes. A ti te queremos agradecer por estar con nosotros. Muchas gracias. Espectacular la programación de Z100. Gracias, por supuesto, a Juanjo conduciendo el ranking RA. Muchas gracias también a Javier José de la Torre, quien desde las 10:00 estuvo a cargo de su programa Relax, cada vez mucho mejor. A ti te queremos agradecer por conectarte con nosotros. Ya estamos activados a través del Messenger. Lo hacemos también a través de nuestra página de internet www.relatino88.com y de absolutamente todos los perfiles en los que estamos presentes. Eso es MySpace, Hi5, YouTube. Estamos también en Mío es Mío y pronto en Facebook. Yo soy Cristian Abad. Esto es Conexión Positiva. Estamos contigo haciendo radio de verdadera calidad. Comienza, por supuesto, el conteo regresivo para el 14 de febrero. Faltan únicamente 5 días. ¿Estás ya preparado? ¿Ordenaste las flores? El regalo especial. Te recomendamos que lo hagas con anticipación. Estamos conectados a través del Messenger. Te dejamos saber que ya mismo se viene el 2x1. Así es que, por favor, sugiérenos. ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Cuál es tu grupo favorito? Nosotros te buscamos dos de las mejores canciones. Z100 Radio. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo. Sin ti. Latina88.com. Quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuántas veces te nombré. Cantando en esta tarde, en esta conexión positiva. Cristian Abad conduce Conexión Positiva. Estás entre los 18 y 25 años. ¿Qué tal tus noches? ¿Duermes bien? Déjame contarte algo. Las personas jóvenes deberían tener un sistema de sueño muy fuerte y saludable. Sin embargo, un estudio realizado deja como resultado un gran índice de jóvenes que sufren de insomnio. Y esto los lleva a la adicción de medicinas para dormir. Lamentable, pero los jóvenes están volviéndose adictos de aquellas medicinas que usualmente deberían ser utilizadas por personas mayores, perdón. Y es que las personas mayores tienen casi siempre aquel problema del insomnio. ¿Cómo están entonces tus noches? ¿Duermes bien? Espero que sí. Z100 Radio, creada para oídos selectos. Vamos a continuar con más música. Se viene ya mismo el 2x1 de esta tarde. Estamos también por acá con nuestro bloque de saludos que ingresan a través del Messenger, así que prepárate y no pierdas más tiempo. Agréganos en este instante a tu grupo de amigos en el Messenger. Es contacto@planetanorte.com. Vive feliz, formé un hogar. Cuando te perdí, después yo te olvidé y te perdoné y no puedo ser.

Recuerda que puedes visitar nuestros diferentes perfiles. Estamos en MySpace, High Five, estamos en YouTube, en Mío es Mío. Y también, por supuesto, encuentras más información sobre nuestra radio y Z100 Corp en nuestra página principal, es www.redlatina88.com. Aquí estamos y vamos enseguida a darnos la vueltita por acá para agradecer a todas aquellas personas que se han comunicado con nosotros a través del Messenger. Nos escriban: hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos desde Mazatlán a toda la gente que escucha Z100 Radio. Hace poco empecé a escuchar esta emisora por internet y la verdad que me encanta. Nos comenta también David que en realidad ese no es su nombre verdadero y no nos quiere decir cuál es su nombre debido a que está trabajando en este momento. Por acá estoy con otra comunicación a través del Messenger. Muy chida tu programación, ya sabes, la gente de Callejón.net, como siempre, escuchándote al pie del cañón. Por acá estamos con Eli. Hola, ¿cómo estás? Espero algún día poder conocerte. Mándanos un saludo a Aida y Eli, ya que nadie nos manda saludos. Bueno, ya está el saludito entonces para Aida, para Eli. Un saludo especial para Alejandro, para toda la gente de Chicos Ups. Marlene quiere enviar un saludo especial a todos sus compañeros de trabajo en la empresa Guantes Vargas. Muchas gracias entonces a todas aquellas personas que se comunican conmigo en esta tarde. Usted es Conexión Positiva. La invitación, por supuesto, para que sigas con nosotros después de este tema. Sí, te prometo, te voy a presentar el 2x1. Ya hemos recibido la cantidad suficiente de sugerencias, así es que se viene ya mismo el 2x1. ¡Qué buen ritmo! En esta conexión positiva. Yo no soy una radio más, soy más radio. Tengo el poder de poner ritmo a tu vida, de hacer latir más fuerte tu corazón, de traerte las imágenes de otros tiempos. Y aún más, soy Z100 Radio. Red Latina 88.com.

Cristian Abad. Conduce Conexión Positiva. Ya no encuentro conexión entre lo que pienso y lo que siento. Se adormece mi corazón. Ya se nos acabó el tiempo. No me preguntes, no, no me interrogues, no, no. Yo sé lo que pasó. No des más vueltas a este asunto, no, no. Ya nuestro viaje terminó. Aquí te presentamos tres canciones recién ingresadas a Z100 Radio. Tommy Torres. Ágil como el agua, fuerte como el viento, duro como el tiempo. Me niegas la entrada una y tantas veces. Vivo del intento, y es que soy imparable, contigo indomable, lo que siento es intocable, tu corazón. Te busco, tanto que te alejo, imparable. Por ti soy inexplicable. Sentimiento inalcanzable. Es tu corazón. Que si duelen y otras que mojan la cabeza. Hay noches que se roban hasta el sueño. Dormir tranquilo tiene precio. El sol de vez en cuando no hace daño para secar las penas de todo lo que está pasando. Levántame temprano. Es mi consuelo. Solo encuentra la manera. Ahí de mirar hacia el cielo. Y de buscar las estrellas. Quererte siempre sin miedo. Acompañarnos sin vernos. Quiéreme todos los días. Con que saben la tristeza, que mojan el camino y van borrando nuestras huellas. Hay noches que se roban hasta el sueño. Dormir tranquilo tiene precio. Solo encuentra la manera. Ahí de mirar hacia el cielo. Quererte siempre sin miedo, acompañarnos sin vernos. Busco algún lugar, no encuentro cómo olvidar. Canción junto a Fonseca, Alma de Hierro es el título. Si tienes tu Turbo, la puedes buscar y la puedes escuchar cuando tú lo desees. Habíamos escuchado también junto a Tommy Torres la canción Imparable. Dos buenos éxitos, nos queda uno más, son tres las canciones que te presentamos en cada menú musical. Aquí está Tati, El latido de mi corazón. Buena canción también, escúchala por favor. El latido de mi corazón.

Laura Pausini cantándonos En Cambio No. ¿Cómo te sientes en esta tarde? ¿Feliz de la vida? ¿Un poquito triste? Lo que me cuentes a través del Messenger. Ya mismo vamos a visitar también nuestra página de internet, es www.relatino88.com. Para todas aquellas personas que de pronto no están conectados a través del Messenger, nosotros siempre nos damos una vueltita por ahí para dejarles saber cuáles son los saludos, los comentarios, las sugerencias ingresadas a través de nuestra página. Así es que no pierdas más tiempo, ingresa a www.relatino88.com y permite que nosotros sepamos de ti. Estamos conduciendo esta conexión positiva en este día lunes, gracias a aquellas personas que se comunican a través del Messenger. La verdad que se nos hace bastante divertido por acá el responder todas aquellas comunicaciones a través del Messenger. Nos han sugerido música, por supuesto, y ya mismo estaremos complaciendo a aquellas personas que desde Colombia están con nosotros. Ayer se realizó la entrega número 51 de los premios Grammy y una de las triunfadoras fue Jennifer Hudson. Un momento muy emotivo, y es que si recordamos, Jennifer Hudson perdió a su madre y a su hermano tiempo atrás, justamente cuando fueron asesinados. Jennifer Hudson recibió uno de los primeros premios ayer en la celebración, en la entrega número 51. Y creo que es momento preciso, momento adecuado para recordar aquella canción que la llevó a ganar ese premio. Do we stay home all the time? 'Cause you want me to. Gracias, saludos especiales para Karina, nos escucha en Cali, Colombia. Muchas gracias, Karina. Dice que está pegadita a la radio desde hace 2 meses atrás y no le ha cambiado. Muchas gracias, Karina. Saludos también para toda la gente de su trabajo que están ahí reuniditas escuchando la radio. Muchas gracias. A ti también te queremos agradecer por estar con nosotros, por estar siempre en comunicación positiva, disfrutando de esta conexión también positiva. Yo soy Cristian Abad. Visítanos también, por supuesto, en los diferentes perfiles. MySpace, High Five. Estamos en YouTube. El mío es mío. Donde tú quieras, ahí nos encuentras. Comunicación positiva siempre, haciendo radio de verdadera calidad. No sé cómo decirte lo que has hecho. Ayer el aire no era tan espeso. Programación de Z100 está cada vez más impresionante, más espectacular. Te recuerdo que los días lunes desde las 10 de la mañana te encuentras con Javier Josué de la Torre conduciendo su programa Relax. Desde las 12 te invitamos para que disfrutes del conteo regresivo de las canciones más importantes del mundo latino. Directamente desde Argentina ese programa es el Ranking RA. A la 1 de la tarde te encuentras con quien te habla, Cristian Abad, en Conexión Positiva. Y las noches de Z100 están espectaculares de lunes a viernes, por supuesto. Programas tales como el Ranking RA de 7 a 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, con el programa El Último que Apague la Luz, y a partir de las 9 de la noche y hasta las 11, un programa para público adulto espectacular, Educación Sexual. Es la noche del ratón, de 9 a 11 de la noche. Ya lo sabes entonces, invitado o invitada para disfrutar de la programación de Z100 en esta versión 2.009. Oh, Vamos a continuar con más música. Me pedían desde Bolivia, me habían preguntado si es que en la radio teníamos música de Al Este, y por supuesto que la tenemos. La vamos a programar enseguida. Gracias. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esa noche fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se presa del deseo y decepción. Programa que te hace sentir bien durante las tardes. Gracias por estar con nosotros en esta conexión positiva. Saludos a todos quienes se comunican con nosotros a través del Messenger. Lo hacen también a través de nuestra página de internet www.redlatina88.com. Saludos desde Bolivia, nos dicen por acá. O saludos a la gente de Bolivia. Saludos a la gente de Barcelona también. Estamos siempre con la radio. Muy buena la música, el sonido es impresionante, es espectacular. Saludos a los amigos que nos escuchan en Bolivia, están escuchando también la radio en Bolivia, nos escriben. Saludos especiales para Reinaldo, saludos también para Beto, y esto va de parte de Hugo. Seguimos con esta vibra, con sabor a rock latino, ¿te parece bien? Llegó volando y caramelos de miel entre tus manos. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Conectado a través del Messenger, te recomendamos ingresar a nuestra página de internet. Ya mismo nos damos una vueltita por ahí para hacer llegar todos aquellos saludos que ingresan justamente en la sección de saludos. Es www.relatino88.com. Ingresa, ya mismo estaremos por ahí. Subir el ritmo a esta conexión positiva. Aquí está Lady Gaga con Poker Face. Don't play the one. like a girl changes clothes. Cause you're hot. Katy Perry cantándonos Hot and Cold. Es una de las canciones que forma parte de las 10 más importantes del ranking RA. Programa presentado, por supuesto, por Z100 Corp. Aquí en Z100 Radio, todos los días, de 12 a 1 de la tarde. Y nuestra conexión positiva también es una presentación de Z100 Corp. Fotografía, video, música, iluminación, limusinas y mucho más. Todo para tu evento familiar. Es la mejor opción, por supuesto, en Ecuador y en Nueva York. Te invitamos a ti, que de pronto estás en México, puedes también recomendarnos con tu familia. Nosotros podremos formar parte de aquel momento especial. Ahora sí, nos vamos con el 2x1. En esta ocasión le toca el turno ¿a quién? A Roxette. Ahora es bienvenida la mañana. Tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. El 2x1. Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Solo esperar la soledad un día. de corazón. La cuenta regresiva comienza, faltan únicamente 5 días para llegar al 14 de febrero. Y por supuesto, en este día sábado, deja que tu corazón hable por ti. Si las palabras te faltan, deja que Z100 exprese todo aquel amor que reina en tu corazón. Bien que se siente poder acompañarte en esta conexión positiva. Gracias, DJ Pablito. Se comunica con nosotros directamente desde Costa Rica. Lo hace a través del Messenger. Muchas gracias. Saludos también. Él nos decía que está pegadito siempre a la radio. Le encanta, le fascina la radio. Y es que él la califica como una radio demasiado buena. Sobre todo le encanta el que programemos más de un género musical. Aquí hay rock latino, aquí hay balada pop en español, en inglés. Que hay algo de reggaetón y todo lo que tú necesitas para pasarte bien. Hola, soy Alejandro Sanz y te quiero presentar mi nuevo sencillo a la primera persona de mi disco El Tren de los Momentos. Espero que te guste. A la primera persona que me ayuda a comprender, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe.

Ay, ay, ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí. Ay, ay, ay, ¿qué será de ti? Ay, ay, ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú me dejas y yo me quedo llorando por ti. Oh, tú sabes bien que si me quitas del medio hoy, voy a llorar un mar de lágrimas. Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós y luego continuar en calma. Llegando ya a la parte final de esta conexión positiva en este día lunes. De seguro en el transcurso de esta semana nos vamos a volver a encontrar en las ediciones sorpresa de Z100 Radio. Recuerdo por supuesto el horario oficial de conexión positiva todos los días lunes, desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde. A las 10 de la mañana te encuentras con Javier José de la Torre conduciendo su programa Relax, un recorrido a través del mundo de la música. Aquellos buenos clásicos y aquella música actual, por supuesto, en el programa de Javier Josué, Relax. Desde las 12 y hasta la 1 de la tarde, es decir, al mediodía, te encuentras con Juanjo, conduciendo su programa Ranking RA. Ya lo sabes, entonces, espectacular, sensacional, impresionante la programación de Z100 y, por supuesto, las noches están cada vez más y más buenas. Ya lo sabes, entonces, te invito para que compartas más de Z100 Radio. La ley. Vamos enseguida a programar algunas de las canciones que ingresan a través de el Toolbar. Puedes comunicarte con nosotros desde tu Messenger, puedes hacerlo también desde nuestra página de internet. Y si ya estás en nuestra página de internet, una buena recomendación es dirigirte a la sección Pedir Música. Ahí tienes la posibilidad de descargar nuestra barra de herramientas, nuestro Toolbar, que te permitirá convertirte en uno de los DJs de Z100. Esto quiere decir que al tener el Toolbar, tú podrás directamente desde tu computadora programar tus canciones favoritas. Si de pronto tienes el sistema Mac, Macintosh, no podrás instalar el Toolbar, pero sí puedes pedir toda la música que desees instalando nuestra aplicación en Hi5. Tienes que ir entonces a Hi5, vas a la sección de aplicaciones, colocas Z100 y va enseguida a darte como resultado nuestra aplicación. Simplemente instálala y dentro de tu perfil tú podrás escoger o solicitar todas aquellas canciones que desees escuchar. Vamos entonces ahora sí con un bloque de canciones que ingresan a través de el Toolbar y con esto estamos ya casi despidiéndonos de todos ustedes. Tienes la cura de este amor. urgencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Llegamos ya a la parte final de esta conexión positiva. Gracias a la gente del Salvador. Se comunican con nosotros a través del Messenger. Allá está Juan José. Muchas gracias. Pegado siempre a la radio. Nos agradece por la buena música que programamos. Gracias también. Estamos por acá con Cristian Saavedra. Se comunica con nosotros desde México. Nos comenta también que recién descubrió la radio y está siempre pegadito a Z100. A ti que de pronto ya descubriste la existencia de Z100, te vamos a pedir, te vamos a solicitar, te comuniques ahí con tus amigos y les dejes saber que aquí estamos, programando siempre la mejor música para acompañarte durante tu jornada de trabajo, durante tu jornada de estudio, en definitiva, para formar parte de tu vida. Me pidieron esta canción, viene con los TCS. El título es Te Quiero y te la traigo en versión acústica. Basta que sonrías un poquito para hacerme muy feliz. Basta que me mires un ratito para olvidarme de mí. Eres para mí tan importante, yo no sé si estás aquí, aquí, junto a mí. Eres lo que siempre quise y un poco más. Eres como un sueño y no quiero despertar. Y si estoy contigo no me importan los demás. Eres tu vida y no te voy a dejar, que tú eres la mía. Creía que no me iba a enamorar. Cintia Navarro. Conduce Conexión Positiva. Ya estamos aquí para decirte muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Conexión Positiva. En el transcurso de la semana nos vamos a volver a encontrar, no sabemos qué día, quizá mañana, pasado mañana, el día jueves o día viernes, no lo sabemos. En todo caso, te estaremos sorprendiendo con otra de las producciones de Conexión Positiva. Horario oficial de esta Conexión Positiva todos los días lunes desde las 13 horas con 0 minutos. Aquí estamos luego de, por supuesto, la presentación de Relax y la presentación del Ranking RA por las noches. Cada vez estamos acompañándote más y más. Desde las 7 de la noche comienzan los programas aquí en Z100 Radio. Hasta tanto te invitamos para que sigas disfrutando de la buena música que programamos y enseguida te vamos a presentar aquellas canciones que ingresaron a través del Toolbar desde la mañana. Aquí están almacenadas para ti. No nos hemos olvidado de aquellas peticiones musicales. Tenemos música, por ejemplo, junto a Icon, Fonseca, Alejandro Fernández, Ava, Wisin y Yandel, Fanny Lu. Estamos también con Britney, Ana, Gabriel, Airbag, A-Teens y muchas más canciones. Así es que te agradezco por haber estado acompañándome en esta Conexión Positiva. Mi nombre es Cristian Abad. Hasta la próxima. RedLatina88.com. It's been so long, long, long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, strong, but the strength I have is washing away. It won't be long, long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you till what's been on my mind. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah. Girl, I know mistakes were made between us two, and we sure are asked at night. Even said some things weren't true. Why you go? Wish you could die. One at a grind.